proyecto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. ¿Qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente de la Red de Comunicación Indígena, programa número 298. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a todos los distintos operadores que están en las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Daniel? ¿Y qué tal a todos estos amigos que semana a semana nos permiten ingresar a su casa con la palabra, con los testimonios, con la información de las comunidades indígenas de este norte argentino? Así es. Vamos a saludar también a la gente de Farco, que también hay hermanos, en realidad compañeros también, si se quiere, ¿no?, de las distintas radios que bajan a través del servidor de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias por emitir este programa con la voz de nuestra gente. Programa que dedica temáticas indígenas y campesinas también. Muchísimas veces tocamos esos temas, así que vamos a desarrollar lo que tenemos acá en la mesa de trabajo, en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. En este caso vamos directamente a la provincia de Formosa, ¿no? Así es, Mónica, y más precisamente nos vamos a la zona norte de la provincia de Formosa a conversar con nuestro corresponsal Félix Díaz sobre una problemática que vienen teniendo las comunidades de la zona de Laguna Blanca, de Paraje La Primavera, y que está vinculada, ¿no es cierto?, a 1.700 hectáreas que Parques Nacionales lo ha tomado como propio y que pertenecían originalmente al pueblo Qom de esa localidad. Pero escuchamos la entrevista entonces con Félix Díaz. Muy buenos días, Jorge. Para mí es un gusto poder estar aquí en contacto con la audiencia de la red. Nosotros nos comunicábamos, Félix, para poder conversar sobre la gestión que están haciendo por el tema de Parque Nacional en la zona de La Primavera. Así es, Jorge. Nosotros estamos avanzando ya sobre este tema del conflicto que estamos teniendo con el Parque Nacional, de la cual se apoderó unas 1.700 hectáreas de nuestro territorio, de la cual la pelea más grande que tenemos sobre una laguna, que es la Laguna Blanca, que está en poder del Parque Nacional, donde es propiedad nuestra esa laguna, de la cual, sin consulta a las comunidades, en el año 79 el parque se hizo dueño de este territorio, que es el sustento de los pueblos indígenas de La Primavera, de la cual es una laguna que para nosotros es muy tradicional, de la cual vivieron y viven de nuestros hermanos que subsisten el tema de la pesca, la caza y la recolección de materias primas, de la cual es un lugar muy, muy especial para todos nosotros, porque ahí se instalaron nuestros abuelos, nuestros padres, y hoy no podemos ingresar porque está en poder del Parque Nacional. ¿Cuáles son las gestiones concretas que están haciendo para recuperar esas 1.700 hectáreas? Nosotros hemos trabajado con la Dirección de Pueblo Originario, de la cual está a cargo el hermano Jorge Nahuel, que está en Buenos Aires, de la cual han hecho gestiones para poder dialogar con la Administración Nacional del Parque, con el señor Espina y con la licenciada Cristina Armata, de la cual ellos estaban muy de acuerdo que nuestro reclamo era justo en el año 2006, de la cual tuvimos una reunión con ellos muy muy importante, de la cual ellos se decidieron de por lo menos dialogar con la comunidad y también apoyar la causa de la comunidad indígena La Primavera. Ese diálogo que se inició el año pasado, se pudo como negar porque el Parque Nacional, conjuntamente con el ICA, expusieron un documento de la cual ellos no reconocen ese territorio que es nuestro. Entonces hay un documento que dice el título de territorios no reconocidos por el Parque Nacional. Que ese título que tenemos dice que es trucho porque con el argumento de que nosotros somos nuevos habitantes y que ellos son los pioneros en instalarse en esa zona. Es un tema que da mucho para discutir porque no tenemos posibilidad de poder tener acceso al tema de la justicia, de la cual nos complica más. Hemos hecho asamblea, hemos planteado al ICA, hemos planteado a las instituciones que nos acompañan, pero hasta ahora no tenemos respuesta favorable por ese problema. ¿Y cuáles son los pasos que piensan dar a partir de ahora? Y justamente el problema que nos complica todo esto, Jorge, es la personería jurídica. La personería jurídica estaba caducada hace más de 23 años, de la cual yo venía intentando sacar información relacionada a este tema y lo encontré de que la personería jurídica estaba en poder del ICA, de la cual maneja los recursos de la primavera y también administra, y luego ellos deciden lo que hacen para poder decidir lo que ellos quieren y no lo que quiere la comunidad. Así es, los comentarios, ¿no es cierto?, que nos acercaba Félix Díaz, con quien también deseamos seguir conversando acerca precisamente del uso que las comunidades dan a la zona que ellos están reclamando, estas 1.700 hectáreas. Lo escuchamos. Veo que en esa laguna se ha instalado el programa, o sea, hay un proyecto nacional, internacional, que es una laguna para ecoturismo, de la cual el parque protege como áreas protegidas. Y también esa área protegida está dentro de los pueblos indígenas que se le domina un proyecto que se denomina el PIT, que es como es un proyecto a nivel nacional de la cual incorpora a los indígenas como si son las últimas especies que se va acabando en vía de extinción. Esa comunidad indígena de la cual yo estoy dentro es como tiene el Parque Nacional tiene la obligación de proteger, de cuidar y de apoyar en la cuestiones donde el pueblo lo decida avanzar. Y creo que es un tema que para nosotros es muy complejo porque hay mucho desconocimiento de las cuestiones jurídicas, la parte nuestra, y tampoco no tenemos bien decidido la lucha que estamos llevando porque la que nos traba son las cuestiones jurídicas. La doctora Silva, que venía acompañándonos, ella se encuentra con problema de salud, de la cual también nos complica la lucha porque ella es la que venía ayudando en este tema. Y en los últimos meses que veníamos haciendo asamblea, y hemos logrado que la personería jurídica se normalice y la comunidad, la primavera me eligieron a mí como presidente de la comisión normalizadora de la cual tenía que actualizar, hacer el censo, empadronamiento de los candidatos y luego ir a la elección para decidir quién va a ser el presidente de esa organización de la primavera, de la cual el ICA también trabó porque puso su propia gente. Como siempre, ellos, así sin consultar, hicieron todos los requisitos con 30 personas, presentaron la nómina de las comisiones ya directa, no es para normalizar, sino ya definida. Y luego con tanta presión que nosotros hemos logrado que se vayan atrás de eso y se anuló esa comisión, de la cual ahora estamos esperando que el ICA designe la comisión normalizadora para poder trabajar en eso, de inscribir los socios para poder hacer la elección y saber quién va a ser el presidente de la organización La Primavera. Bien, así lo escuchábamos a nuestro corresponsal Félix Díaz, quien es de la zona de allí, de Colonia La Primavera. Una vez fuimos a esa zona y es un lugar bastante hermoso, y así que no cabe duda de que muchísimas veces gente de afuera se quieren apoderar de esos tipos, digamos, de estas hectáreas, de estas 1.700 hectáreas que hay ahí en la zona, ¿no? Así que no es nuevo para las comunidades, dado de que bueno, en varias oportunidades también ha pasado con respecto al tema del bañado de las estrellas, en fin, en muchos lugares donde están habitando las comunidades indígenas son, digamos, tierras aptas y suficientes para en cuanto al cultivo, en cuanto a muchas cosas. Por eso muchísimas veces tanto los gobiernos de turnos quieren, digamos, aprovechar de cualquier manera en cuanto a estas tierras, ¿no? Pero por suerte las comunidades también siempre han luchado para recuperar sus territorios, y es un, digamos, es una lucha histórica por parte de los pueblos indígenas, no solamente de los tobas también. Así que cuando se habla del tema de tierra, de territorio, nos compete a todos. Bien, hermanos, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Raúl Barbosa con su tema La Tierra Sin Mal. We'll be right back. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanicpac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Bien, vamos a continuar con nuestro programa con la voz de nuestra gente, con la voz de ustedes, hermanos, amigos, de todas las comunidades indígenas. En este caso vamos a escuchar un material que nos ha acercado nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, de allí, de la ciudad de Rosario, pero en este caso, ahí en la provincia de Entre Ríos. Recordemos que el pasado 23... se había realizado el primer encuentro de pueblos y culturas indígenas. Así que este encuentro, el cual fue bastante emotivo también, según nos había comentado Bernardo, del cual para las comunidades de allí, de Entre Ríos, el pueblo charrúa más que nada, estuvo organizando en cuanto a este primer encuentro de pueblos y culturas indígenas, donde, bueno, como bien decíamos anteriormente, se estuvo realizando allí en Entre Ríos y estaban también otros pueblos también, pero acá lo más central, digamos, es la cultura charrúa, ¿no? Así es, en este encuentro que se desarrolló entonces el 23 de marzo en la ciudad de Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, se conformó la Confederación de Comunidades del Pueblo Charrúa. Esta confederación va a agrupar a 7 comunidades que ya existen en la provincia de Entre Ríos, pero también a este encuentro participaron o asistieron, digamos, importantes organizaciones indígenas a través de sus representantes, a través de sus autoridades, como es el caso de Horacio Pereira, quien es coordinador de las comunidades del pueblo Comechingón de la provincia de Córdoba, el señor Antonio Gómez, coordinador general de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, la Ocasta Fe. Todos ellos estuvieron participando de este encuentro que se realizó en la ciudad de Villaguay. Pero, como decías vos anteriormente, tenemos un material que nos mandara nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, una entrevista al señor Marcelo Luna. El secretario de prensa de la Confederación Charrúas, vocero de la comunidad charrúa de Paraná, donde nos va a comentar cómo fue el resultado de ese encuentro que han realizado. Buenas tardes, hermanos. Bernardo Sarabia te habla de la Red de Comunicación Indígena. Buenas tardes, hermanos. Y bueno, un gusto poder hablar en el marco de este programa indígena. Nosotros los charrúas somos un pueblo que estamos en plena etapa de resurgimiento. Todavía somos un pueblo que estamos en una situación en dispersión por genocidio. Y recientemente, el 23 de marzo, hemos conformado en la ciudad de Villaguay la Confederación de Comunidades Charrúas, que agrupa a 7 comunidades de nuestra provincia, digamos. El evento tenía por objetivo conmemorar el primer aniversario de la muerte de nuestra líder histórica, Rosa Alvariño, que falleciera el 17 de marzo pasado. Y bueno, el mejor homenaje que le podíamos hacer es lanzando esta Confederación de Comunidades, una ofrenda a su vida, dado que tanto luchó para reencontrar a sus hermanos en dispersión por genocidio. Bueno, hoy estamos en otra situación, digamos, somos una nación de pie, orgulloso, en un avance lento, pero indetenible, reorganizándonos y reencontrándonos con nuestra milenaria tradición. ¿Cuáles son los puntos principales que estuvieron debatiendo, que han invitado dirigentes como organización provincial de Ocasta Fe, acá en la provincia de Santa Fe, y otro hermano que pudieron compartir en la jornada de esa apertura, que es muy importante como pueblo originario de pueblos charrúa? Por un lado estuvo esto de la conformación de la confederación, pero por otro lado se inició el debate sobre lo que nosotros pensamos que en un futuro debe ser algo así como un consejo regional de naciones de la región centro, o sea, de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, Para eso estuvo presente el hermano Horacio Pereira, que es el coordinador de las comunidades comechingonas de la provincia de Córdoba. También estuvieron hermanos indígenas que fueron parte del equipo de apoyo y de fortalecimiento, sobre todo en lo político legislativo de esa provincia. Y también estuvo representado la organización Ocastafé en la persona del dirigente Mocoví de Recreo, Manuel Troncoso. El objetivo es la conformación de un espacio político que abarque a las organizaciones y pueblos de la región centro, donde no solamente estamos los pueblos que antiguamente éramos originarios de esta región, sino que hoy hay otras expresiones de otros pueblos de otras partes, como puede ser la comunidad mapuche de la ciudad de Rosario, la comunidad colla de la ciudad de Rosario y de otros pueblos, ¿no? Así que nosotros en esto pretendemos que las autoridades políticas, que el Estado, al emprender cada proyecto que se hagan sobre nuestro territorio, nos consulten a nosotros. Y aparte que estamos en todo el área llana, en un proceso de unificación donde lo regional es un espacio importante para empezar a reconstituir ese todo que constituíamos antes de la invasión de 1492. Es la forma como se construye, digamos, afianzando los vínculos entre organizaciones indígenas, afianzando los vínculos entre pueblos que históricamente habíamos tenido una relación que el colonialismo ha debilitado, pero que ahora estamos recuperando y fortaleciendo. Con respecto al tema de tierra, ¿cómo están? Nosotros carecemos totalmente de tierra. Somos un pueblo que perdimos totalmente el territorio. Las comunidades jamás desaparecieron. Si bien no estuvieron visibles durante mucho tiempo, pero sí existió el sentido comunitario que nos ha permitido hoy hacer visible nuestra lucha, hacer visible nuestras demandas para que restituyan los derechos robados. Recién en la comunidad asentada en la ciudad de Maciá, la comunidad Pueblida Iberá, que es muy nuevita, de enero de este año, el intendente les va a dar, no sé en calidad de qué, no sé qué, cuál será la situación jurídica, ¿no? Pero les va a otorgar 10 hectáreas donde se va a empezar el trabajo de huertas comunitarias. Pero el resto seguimos viviendo mayoritariamente en las ciudades, pero carecemos totalmente de tierra. Bien, así estuvimos escuchando a Marcelo Luna. Hay que recordarles también de que, bueno, el encuentro donde fue realizado en el Teatro Emilio Berizzo de la ciudad de Villaguay, en el cierre de esa noche estuvo, digamos, música, también se pudo apreciar música y danza de los pueblos indígenas. Como bien decíamos anteriormente, fue un encuentro bastante bueno y también del cual se pudieron intercambiar experiencias con respecto a las luchas también, ¿no? Así es, y de este encuentro, como decíamos, quedó conformada esta Confederación de Comunidades del Pueblo Charrúa, que es una alegría porque significa un avance en lo que es el proceso de organización de los movimientos indígenas en nuestro país, ¿no es cierto? Así es. Bien, vamos a tocar el tema de acá, de la provincia del Chaco, en este caso por un incidente que había pasado ahí en la Cámara de Diputados. Esto nos va a darnos más detalle la señora Inocencia Charole, quien es la diputada indígena en la Cámara de Diputados. Entonces ella nos va a comentar qué fue lo que pasó en la Cámara, dado que hubo unas peleas. Yo creo que es lo típico ya en este país en que vivimos, de que sectores políticos estén peleando. Acá no hay que pelearse con puños, porque acá lo más importante es lo que tienen que jerarquizar los políticos, nuestros funcionarios, es resolver las cuestiones que presentan, bueno, el pueblo, las comunidades indígenas, los campesinos, que, bueno, viendo a nivel, digamos, nacional, si se quiere, nuestro país está cada vez más candente, ¿no? Así que vamos a escuchar a la señora Inocencia Charoli. Y la verdad es que nosotros como legisladores justicialistas tenemos que pedir perdón al pueblo chaqueño, porque no es la primera vez que pasa esto en una casa de la democracia. Nosotros estamos ahí como vocero de todo el pueblo chaqueño, y ahí donde se resuelve todas las cuestiones que pasa en nuestra provincia. Tampoco la agresión, la violencia no se puede resolver de tantos problemas que está pasando en nuestra provincia. Nosotros hemos pedido ayer a la presidenta de la Cámara que saquen toda la seguridad que están ocupando, o sea, en las dos cámaras. Yo justamente sufrí también, así como sufrió la otra diputada, sufrí también la agresión de esta gente. Tiene nombre y apellido, y lo sabe muy bien a la señora presidenta. Ayer expresé, o sea, mi repudio y mi solidaridad a la diputada por todo lo que pasó. Me indigna porque me imagino cómo lo pasó, así como me pasó. Las veces que me sacan un reportaje, no puedo contenerme las lágrimas, porque es un dolor que nadie lo puede sacar. La diputada Sandra, lo que le pasó, a nadie le puede sacar la herida que sufre y que sufrió ayer. Bien, así escuchábamos a la señora Inocencia Charoli. Como bien decía anteriormente, no hay que pelearse. Acá lo que hay que poner más énfasis es de resolver los problemas que padece la provincia, porque la provincia está cada vez más mal. Por ejemplo, en el caso del tema de las comunidades indígenas, del programa que se había lanzado anteriormente. El gobierno, lo que había lanzado el programa Paicha, no funciona, está cada vez más mal las comunidades, así que es eso lo que hay que priorizar, hay que solucionar estos temas, y no solamente los temas de las poblaciones indígenas, sino que también los hermanos campesinos, en fin, gente luchadora, gente que bueno, que lucha día a día por sobrevivir o por seguir adelante. Esas son las cosas que hay que priorizar, ¿no? Sí, y bueno, con este material, con esta información, estamos llegando al final de esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos. Complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, vamos a continuar con este programa con la voz de nuestra gente, programa número 298 de esta red de comunicación indígena. Vamos por la segunda media hora de este programa. En este caso vamos a seguir en nuestra provincia. En este caso el Instituto del Aborigen Chaqueño reclama coordinación, más coordinación por parte del gobierno hacia este ente que representa a las comunidades indígenas. En este caso vamos a escuchar a Egidio García, pero antes agradecemos a la gente de Chaco Día por Día, que bueno, a través de la página de ellos pudimos, digamos, saber de lo que están reclamando también la gente del Instituto del Aborigen Chaqueño. Escuchemos el testimonio de Egidio García. Bueno, la aclaración obedece a que desde el punto de vista del Instituto del Aborigen Chaqueño hemos llamado a conferencia de prensa para dar nuestro punto de vista ante el Estado provincial, la falta de coordinación total en todos los ámbitos, a pesar de que el gobierno ha decretado, ni bien asumió el poder ejecutivo el contador Capitanich, hemos hecho un pacto con el Estado, pueblos indígenas y Estado, a través de nuestro organismo del Instituto del Aborigen Chaqueño. Se ha decretado la emergencia sanitaria, alimentaria, también en el plano de educación y habitacional, sobre todas las cosas, en las comunidades indígenas. Pero vemos, a raíz de todos estos tiempos que han pasado, no vemos claramente la real y efectiva participación de nuestro presidente Charole en todos estos ámbitos que está generando, digamos, este avance en política, ya sea de alimentos, ya sea de vivienda, ya sea en el plano de educación. Y bueno, y otro aspecto que obedece que el Instituto del Aborigen Chaqueño llama fuertemente una reflexión al Estado provincial, esta falta de coordinación. Bien, recordemos que en varias oportunidades nosotros pudimos acceder a entrevistarnos con el gobernador, y esa vez el gobernador sostuvo de que hay coordinación por parte del gobierno hacia el Instituto del Aborigen Chaqueño, y ahora que sale a decir a Egidio García de que no hay coordinación por parte del gobierno, entonces, no sé, ambas partes dicen una cosa y la otra. Entonces, pero acá lo que hay que, como siempre decimos en el programa, que se priorice la cuestión de resolverla o buscar una alternativa de poder paliar la situación, porque la situación de las comunidades, al menos en el impenetrable, está cada vez más candente. Por ejemplo, en el tema de las inundaciones siguen las emergencias, y de hecho, más allá de las informaciones que brindan los medios periodísticos de acá de la provincia, no se hace nada más allá de eso, ¿no? Se informa y el gobierno sale a decir una cosa, que se está atendiendo a las comunidades indígenas, que se está atendiendo a determinado sector, pero en las prácticas muchísimas veces no pasa nada. Seguro, y esta falta de coordinación se evidencia, y lo sabe mejor que nadie la gente de las comunidades, porque, como vos decías, no solamente no llega la ayuda necesaria por el caso de las inundaciones, sino que tampoco se ha atacado los problemas que están vinculados a la salud, que están vinculados a la educación, mucho menos al problema de las tierras de las comunidades indígenas, y que hacen, ¿no es cierto?, a problemas estructurales, le llamaríamos, que tienen que ver con poder mejorar o no la calidad de vida de las comunidades indígenas. Esta falta de coordinación entre el gobierno y el Instituto del Aborigen Chaqueño repercute entonces en que no se mejora para nada la situación de vida de la gente de las comunidades, ¿no? Así es. Hablabas justamente del tema de tierra. Las comunidades de allí, de Pampa del Indio, estuvieron haciendo un corte de ruta en la ruta 3 de Pampa del Indio, el cual nosotros vamos a poder recabar más las informaciones la próxima semana, porque recordemos que el programa sale en diferido, así que a todos aquellos también, a los hermanos que nos comprenda también en cuanto al tema de la difusión. Vamos a ver si podemos contactarnos con Mártires López, quien es, es el cabecilla, si se quiere, ¿no? En cuanto a las organizaciones de allí de Pampa del Indio, ellos están reclamando el tema de tierra, que es un reclamo ya desde hace mucho tiempo y aún no pasa nada en cuanto a respuestas por parte de los organismos que se encargan estos tipos de temas, ¿no? Así es, y nos vamos de esta manera a la provincia de Formosa nuevamente, ahora al oeste formoseño, donde estamos en comunicación con nuestro corresponsal Tomás Quiroga, quien entrevistará a Fermín Avelino por las inundaciones que están sufriendo las comunidades de la zona de La Lomita. Lo escuchamos. Y bueno, primero, buenas tardes y saludo a todos los hermanos que nos escuchan, seguro que nos ven escuchar estos días. Y yo soy, me llamo Fermín Avelino y vivo en una comunidad muy nueva que se llama El Totoral y así en idioma se llama Huinajuas. Y esta comunidad es muy nueva, desde el 2003 empezamos a vivir esa comunidad y hasta la fecha estamos luchando para conseguir, para hacer la comunidad. Y la comunidad está formada más o menos 15 familias. Y tema de los proyectos, o sea, por el momento, creo que año pasado hemos recibido un proyecto que viene, que se dice Programa Social Agropecuario. Ese programa nos facilitó algunos chapas para cada familia. Ese proyecto era inclusive para las mujeres. Para las mujeres, y gracias a Dios, o sea, se dio y se cumplió todo y se cerró y estamos bien, así familia. Con su hogar, con su familia. Totoral tiene 25 kilómetros, o sea, del pueblo de Juárez al sur. Yo voy a saludar a todos los, porque hay hermanos que escuchan la radio y solo muchos saludos, también el director y todo lo que compone la radio, y también los oyentes, y muchos saludos de parte mía y seguramente para mi comunidad. Y de este oeste formoseño regresamos a la zona norte de la provincia, nuevamente a una entrevista con Félix Díaz y que tiene que ver con el Parque Nacional La Primavera, que él venía desarrollando esta información. Pero en esta oportunidad hablábamos sobre el uso medicinal que se hace de ese lugar, porque, bueno, recordemos que en la primera media hora Félix nos contaba cuál era el uso que vienen realizando las comunidades de la zona. Lo escuchamos. Es muy especial esa laguna. ¿Por qué? Porque ahí están los recursos que nosotros usamos para subsistir y también para poder entretenernos, porque muchas veces nos encontramos con muchos problemas y nos vamos a esa laguna y miramos la hermosura que tiene ese paisaje tan bello que muchas veces no podemos dejar que estas cosas se beneficien a los ricos solamente porque tienen plata y que pueden ir a viajar, a conocer. Y es un tema que también nuestros padres cuidaron y que creo que ese cuidado que le han dado hasta ahora sigue en ese lugar tan especial que no podemos ni siquiera pisar ahora ese lugar porque el parque lo trata como área protegida y de que los indígenas, el que ingresa ahí para hacer una pesca de subsistencia, lo multan con 200 pesos, con 100 pesos, de acuerdo con los caprichos de los guardaparques cuando amanecen ahí en la costa de esa laguna. Y esa laguna es una de las más importantes de la región. Los gobiernos que manejan el tema de áreas protegidas entiendan y que dialogan con las comunidades indígenas para poder preservar ese lugar sin que se use arma para poder perseguir a los indígenas con solo hecho de querer a subsistir en ese espacio que nosotros creíamos que era nuestro, pero a pesar de que nos quitaron, pero creemos que es nuestro y que esa laguna es nuestra y la comunidad ha decidido así, y por más leyes que se levante, pero esa parte es propiedad de la comunidad indígena HOM de La Primavera. Y otra de las maneras que también están visualizando como posible fuente de ingreso, ¿no es cierto?, tiene que ver con la actividad turística en la zona del parque. También nos comentaba sobre esto Félix. Para el mes de mayo vamos a tener una visita de unos turistas de Francia para poder compartir con nosotros un intercambio cultural, de la cual vendrán 10 personas a poder estar con nosotros. El proyecto está ya hecho, así que la propuesta de los turistas de Francia es ayudar a la comunidad para que nosotros podamos organizarnos y ellos van a apoyar para que nuestra institución como indígena se fortalezca y que se respete como tiene que ser, porque es la única manera de poder tener un ingreso económico para poder normalizar nuestra situación en cuestiones jurídicas, de la cual estamos acéfalo en ese aspecto, pero creería que dentro de poco tiempo vamos a tener una fortaleza de poder trabajar en la forma que lo establecen las leyes civiles, de la cual, a pesar de que nosotros no nos compete esa área, pero ya que nos involucraron el tema del Código Civil que se ha instalado en los estatutos de la personería jurídica, y creo que eso tenemos que decidir después, una vez que estemos organizados, para poder ir a reformar ese estatuto, porque no es correcto de que se haga las cosas sin consultar a la comunidad indígena. Bueno, Jorge, para mí es un gusto y un gran abrazo para todos los hermanos y a mis hermanos corresponsales. Mi deseo de que ellos se animen y que sigan trabajando a favor de las comunidades en que estemos. Así que muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, también desde la red agradecemos, ¿no es cierto?, la disposición y la información que siempre nos brinda Félix Díaz, la información que nos acerca. Pero bueno, también hacíamos referencia a las distintas maneras de incorporar fondos a través de la actividad turística, que es lo que nos contaba Félix Díaz, pero ellos ven en esta posibilidad también de hacer conocer no solamente el lugar, sino hacer conocer los problemas de las comunidades en esa zona y poder transmitir un poco algunos valores de su cultura a los visitantes que vayan a conocer el lugar, ¿no es cierto? Así que esperemos que se solucione el conflicto que están teniendo con Parques Nacional Chaco, con la administración de Parques Nacional, La Primavera. Uh-huh. Y bueno, hacemos nuestros votos para que eso corra, para que tenga viabilidad y que las comunidades tobas de la colonia La Primavera puedan nuevamente usufructuar estas 1.700 hectáreas que les corresponden por ser los dueños originarios. Claro, porque una de las cosas que decía Félix era que cuando entraban a la zona, ¿no?, les multaban. Entonces, esto es algo grave para el indígena, al menos allí en la zona, porque no consigue unos 200, 250 pesos, 150 pesos para poder pagar la multa que le hacen, ¿no? Así que es una preocupación también en ese aspecto, porque sabemos de que el indígena no tiene, digamos, esa cantidad de monedas, si se quiere, ¿no?, para poder, digamos, pagar lo que tiene que pagar, porque según el gobierno eso es algo que no corresponde, pero el mundo indígena siempre se caracterizó de esa manera de estar en el monte y recolectando sus frutos que hay. Eso es lo típico del indígena, así que no nos sorprende mucho cuando nuestros gobiernos nos critica o nos hace estas situaciones o estos aprietes, si se quiere, ¿no? Sí, y bueno, por otro lado, no es no corresponde que se les cobre a los dueños de la tierra. Claro, ¿no? Cuando totalmente. Uno entra a su casa, uno no paga para poder entrar a la casa. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Las Malvinas son argentinas. Con el correr del tiempo, para cada argentino, más que una frase, se fue transformando en un sentimiento. Aprovechándose de ese sentir profundo de los argentinos, el general Galtieri y otros militares que gobernaban el país en 1982 decidieron tomar Malvinas por la fuerza. Era como una manera de tratar de apagar el descrédito en que había caído la dictadura militar, con su política sistemática de violación de los derechos humanos y de crecimiento enorme de la deuda externa. Sin medir ninguna consecuencia, un 2 de abril de 1982, tropas argentinas llegan y toman las islas en medio de una provocada euforia del pueblo argentino. Desde Inglaterra pronto llegaría la respuesta. Aliada con Estados Unidos, una enorme flota inició el camino para llegar a los mares australes. Fueron cerca de 75 días en que la población argentina se movió entre el miedo y la euforia, entre la mentira y la ansiedad, entre comunicados y silencio. Para los chicos combatientes fueron días de frío, hambre, sufrimiento, miedo, valor y muerte. Sus jóvenes, 18 o 20 años, eran la muestra de la inconsciencia, ¿no?, de una junta militar que oponía el candor y la juventud a las ansias de sangre, conquista y muerte, ya acostumbradas en las historias de los piratas ingleses. Con este hecho, Argentina descubrió la hermandad americana, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otras. Desde su pobreza, ofrecían su solidaridad diplomática y real a este país que, por mirar tanto a Europa, por mirar tanto a los países desarrollados, se había olvidado de sus raíces americanas. Los combates y bombardeos fueron desde los primeros días de mayo, con el hundimiento del crucero General Belgrano en el Atlántico Sur, hasta el 14 de junio de 1982, en que los ingleses entraron a Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, cuando las tropas argentinas se rindieron. La vuelta de las tropas argentinas al continente no tuvo nada que ver con la partida. A los jóvenes combatientes, en tierra firme los esperaba el silencio, el olvido de las autoridades militares, las escuelas físicas y espirituales, para quienes volvieron apenas una alegría, saber que dejaban atrás los campos del horror y la muerte, para el reencuentro con sus familiares. Esta loca aventura de una dictadura militar totalmente desprotegida terminó con sus ansias de perpetuarse en el poder. Después de aquellos días, el pueblo empezó a hablar nuevamente de democracia. Allá lejos, en los mares australes del sur, quedaron las lejanas Malvinas, ahora más argentinas que nunca, al estar regada por la sangre de aquellos chicos a quienes la locura de algunos militares embarcó en una guerra sin sentido. Muchos han cantado lo ocurrido en Malvinas. De todos ellos, un poema de Adrián Maggi, ¿no? Lleva por título 2 de abril. Así es, y bueno, contarles también que a esta guerra, donde mandaron a los chicos, a los jóvenes de 18, 19 años, fueron muchos de los soldados que fueron a pelear a Malvinas, salieron de las comunidades indígenas de nuestro país, ¿no? Ellos estuvieron portando armas, muchas veces peleando una guerra sin sentido, en cuanto a que muchos de ellos ni se consideraban argentinos, sino simplemente indígenas, ¿no? Así es. Vamos a escuchar el tema musical Volveremos Malvinas, de Hugo Jiménez Agüero. Diariamente en los hombres de pie que se quedaron enriqueciendo el suelo, en el aire caliente que surcaron los bravos del espacio, en la sangre, los buques, las gaviotas. Seguro volveremos, porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas como prenda de paz y de valía. De este pueblo creciente volveremos. Volveremos, Malvinas, en los ojos llorosos de las madres que esperaron en vano aquel regreso. Volveremos, Malvinas, en el viento cantando una canción de adiós en cada rosario al viento. Volveremos, Malvinas, volveremos. En el aire caliente que surcaron los prados del espacio, en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos, porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas como prenda de paz y de valía. De este pueblo creciente volveremos. Volveremos, Malvinas. exista una canción. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, amigos de todas las comunidades indígenas, se nos ha terminado este programa con la voz de nuestra gente. Programa número 298 de esta red de comunicación indígena. Vamos a agradecerle a nuestro operador Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos, y a las distintas radios también. Y hasta el próximo encuentro de mi parte. Así es, y agradecerles también a todos los corresponsales y personas que nos acercaron hasta esta mesa de trabajo, pero también les acercaron a todos ustedes, amigos, a cada una de las casas donde escuchan este programa, la información que tiene que ver con la realidad de los pueblos indígenas. Informaciones que vinieron en esta oportunidad de las provincias de Formosa, del norte de Formosa, el oeste de Formosa, de la provincia de Entre Ríos, con este encuentro que se hizo del pueblo charrúa, y también de la provincia del Chaco. Toda información que hace, como decía anteriormente, la vida, los intereses, las preocupaciones de los pueblos indígenas de este noreste argentino. De esta manera estamos llegando al final de este programa de la Red de Comunicación Indígena. Un agradecimiento nuevamente a todos ustedes por acompañarnos semana a semana y será hasta el próximo programa. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.